Bien, bueno, nos encontramos en la Escuela Industrial, en el set 6 de Viedma. Hoy es el primer encuentro de la Asumiendo la S2025. Bueno, queríamos charlar un poco con los distintos estudiantes. Acá los tengo todos en hilera. Así que vamos a arrancar. Son de distintas escuelas secundarias de nuestra ciudad. ¿Cómo va, chicas? Buen día. Hola, soy Matilda. Acá nosotros somos de la Escuela Industrial. Escuela Industrial. Primera vez participando de la Asumiendo la ESI. Coméntenme un poco qué es lo que estuvieron trabajando hoy. Hoy estuvimos trabajando más que nada el tema de cómo se ven los derechos de los estudiantes. Vimos un montón de titulares, una noticia que se pasó por el proyector. También estuvimos viendo noticias, ejemplos, situaciones que pueden suceder en una escuela. ¿Cómo asumiría estas situaciones? ¿Cómo las resolvería la escuela? ¿Cómo involucraría la dirección, los profesores, los estudiantes, así como que con distintas situaciones? Ahora mismo van a venir unos maestros que vamos a hablar de las mismas situaciones, vamos a ver cómo se involucran sus respuestas con las nuestras, cómo se mezclan, en qué coincidimos, en qué no. También justamente estamos hablando, vimos todas perspectivas de distintas escuelas, nuestra escuela que no tiene EBE, estuvimos viendo en contraste con las que tienen EBE, su propio espacio para el ESI. Nosotras, como no lo tenemos, estuvimos aprendiendo un montón, estuvimos viendo un montón de cosas, cómo involucrar el EBE o el ESI en nuestra propia escuela, dónde, en qué espacio hacerlo. Entonces, justamente, estuvimos tomando un montón de ideas de los chicos, de todo lo que van haciendo, y todo esto lo vamos a también mencionar en nuestra propia radio, en Radio Encuentro, por si... Vamos a llevar justamente más chicos que estuvieron participando acá. Vamos a hablar sobre eso en Radio Encuentro. Así que también, si nos quieren pasar a visitar. ¿Ustedes tres tienen el programa los viernes? Sí, los viernes a las 4 de la tarde. ¿Cómo se llama el programa? Set 6 al aire. O sea que este viernes va a haber novedades de qué es lo que se trabajó acá con las otras escuelas. Totalmente. Con las otras escuelas, y que sí trabajó mañana también, porque mañana también se va a trabajar junto con la escuela misma y los familiares de los estudiantes. ¿Es re positivo también esto de juntarse con otras escuelas? Sí, es positivo. Y aparte, además, va a ser positivo a la tarde, porque vamos a sumar chicos también a la tarde. Entonces, como que vamos a implementar más las cosas que se hacen acá en nuestra escuela misma. Buenísimo. Bien, ¿por acá nombre? Mi nombre es Valentín. Soy de la escuela ESVA. Voy a cuarto año. Y hoy, la verdad, estuvo muy interesante lo que se estuvo hablando, de los temas que se tocaron. Y nada, eso. ¿Alguna pregunta para hacer? De la EFA. Hoy la EFA tiene... Venimos de la EFA, de hecho, recién, porque hoy es el cumpleaños de la radio. No sé si conocías, si formás parte. Sí, conozco, y no he formado parte de la radio. No es porque no quiera, me interesa mucho la radio, sino que he tenido otras prioridades más importantes. ¿Qué es lo que estuvieron trabajando hoy y qué es lo que más te copó? Y lo que... Estuvimos tocando bastantes temas, como había dicho antes. Y lo que más me interesó y lo que más me gustó fue que nos separaron, porque primero estábamos en todos los de la misma escuela en un solo grupo, en el mismo grupo. Como que separaron esos grupos y se armaron unos nuevos con diferentes escuelas. Y eso estuvo, me pareció genial, porque se tocaron temas, hubieron distintas opiniones. Y al mismo tiempo conocía más gente que antes no conocías, y eso estuvo genial. ¿Algún tema en particular? Porque sé que acá siempre sale, ¿no?, de los distintos estudiantes, temáticas particulares. No sé, me acuerdo que el año pasado se trató, por ejemplo, una que era el bullying. ¿Alguna que vos digas está bueno que trabajemos este año? Y algunos temas que me gustaría que se trabajen este año sería hablar más sobre la ESI, porque... se habla muy poco, porque piensan los demás que ese tema ya está muy hablado, y aunque parezca que no, se necesita seguir hablando de esto, porque hay personas que no tienen ese saber de la ESI, lo que nos dice la ESI, lo que nos enseña y lo que aprendemos nosotros. Hay personas que no saben todavía ponerse un forro, y esas cuestiones sanitarias son importantes. Y también yo como delegado ir contando también a mis compañeros lo que se estuvo contando, lo que se estuvo charlando de la ESI, saber yo más para contarle a los demás. Eso. Bien, formándose entonces. Sí. Gracias, Valen. ¿Por acá cómo va? Hola, me llamo Ignacio, voy a la EFA también con mi compañero. Me encantó el día de hoy. algunas cosas me gustaron y me pareció muy interesante porque mi escuela no se trataba mucho sobre la ESI y quería aprender más del tema. Aparte la posibilidad, si sos de la EFA, hay veces que pasa que la EFA al estar a una distancia no tiene tanto encuentro con las otras escuelas, entonces este espacio me imagino que ayuda a eso, ¿no? Al intercambio con chicos de otras escuelas. Sí, sí, o sea, es como muy, muy bueno porque... porque esa escuela está lejos de todo y que venga a este lugar a mí me pareció impresionante porque la EFA no colabora mucho con otras escuelas. Y además que es una de las técnicas que solo está en Viedma acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por acá. ¿Cómo? Hola, me llamo Miqueas, soy de la escuela SRN8 junto a mi compañera. ¿Primera vez participando de la Sumiendo? Esta vez sí, es la primera vez que vengo y estuvo muy bueno la verdad. Fue bueno ver cómo las realidades de todas las escuelas eran distintas, porque hubo casos en los que la escuela no había ni siquiera centro estudiante o delegado, y fue bueno en el momento en donde nos mezclaron que pudimos conocer las realidades de cada día de los compañeros y de otras escuelas. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen centro estudiante? Sí, tenemos centro estudiante, somos parte, de hecho, nosotros dos, y por suerte en nuestra escuela vimos de que, a comparación de otras escuelas, está muchísimo más charlado el tema. Porque se habla mucho de que hay que hablar de la ESI, pero al momento de hablar no se habla tanto. Se difunde mucho de que hay que hacerlo, pero no se termina haciendo después. Y así que me gustó este momento para ver las realidades de las distintas escuelas. Estuvo bueno. ¿Por acá cómo va? Hola, buenos días. Sí, del 8. Bueno, mi nombre es Maya. Y sí, siguiendo un poco con lo que dijo mi compañero, estos espacios siempre están buenos para visualizar la realidad de las distintas escuelas. Plantearse uno mismo cómo es el trato en la escuela en donde va todos los días, conocer otras realidades y así poder afrontar distintas situaciones. Por ejemplo, hoy se pusieron en práctica y plantearon distintas situaciones que suelen pasar a las escuelas, pero que no siempre se da la visibilidad necesaria y no se toman cartas sobre el asunto en todas estas situaciones que a veces incomodan, pero que son parte de... Es un poco eso. Bueno, o sea que es positivo esto del encuentro y de poder a lo largo del año seguir trabajando en estos temas, ¿no? Claro, sí. Uno como estudiante, y yo que soy bastante activa en toda la participación de actividades, tanto en el centro de estudiantes como en el grupo de delegados, y uno mismo como estudiante participa en el día a día, estos encuentros son necesarios para conocer todos los aspectos, todos los ámbitos que hay, para poder así formar nuevas actividades, nuevos vínculos con otros. Por ejemplo, hoy conocimos a la Escuela del Cóndor, que son 44 estudiantes y que se vinieron desde allá, y está muy bueno que puedan participar en todas estas actividades que se hacen grupalmente. Buenísimo. ¿Por acá algo para agregar, Rocío? Nada, mi nombre es Rocío, soy de la Escuela de RCN SR número 79 de San Javier, zona de Chacra. Y nada, me encanta esta experiencia, ya son 2 años que yo vengo acá, 2 años y medio con este. Y es muy lindo venir acá y charlar sobre estos temas, porque no en todos los lugares es accesible que pueda llegar esta información o este tema a cualquier estudiante. Más que todo en zona de Chacra, porque en zona de Chacra no se habla mucho, no se profundiza más este tema que es asumiendo la ESI, y más ahora, que tiene que sí o sí ampliarse más este tema y escucharse y hablarse. Y no, es muy lindo, el día de hoy la pasé re lindo, hablamos sobre varios temas que estuvieron muy interesantes, que son convivencias escolares, y nada... Muy hermoso. Muchísimas gracias. ¿Tenemos una cosa más? Sí, cuéntame. Bueno, queremos aprovechar el espacio para promocionar nuestra cuenta de Instagram de la promo, que la hacemos en el día a día. Es en Instagram, @promoxxb8-, así nos pueden encontrar. Así que eso, muchas gracias. Chicos, gracias.